Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebeldes. Sí, llevo dos tiradas, llevo dos jugadas en las que aduanas no me ha parado los paquetes. El primero fue hace una semana o dos semanas el Huawei MediaPad X2, un excelente equipo, excelente. Y el que me ha venido hoy, si me seguís en Instagram, soy Converso72, pues el OnePlus 2. Bueno, yo pensaba, buah, esto la sé. La primera llegaban de vacaciones, esta segunda me van a pillar. Pero no. Los amigos de Spemal.com lo envuelven muy bien. Y ellos mismos, sin que nadie les diga nada, el paquete lo declaran por un precio inferior. Y bueno, a ver, tengo que decir que no siempre ha sido eficaz, porque otras veces han hecho inspección los de aduanas y se han metido en internet, han visto el valor y han aplicado las tasas correspondientes. De momento os puedo decir pocas cosas, pero sí puedo deciros algunas cosas importantes. Bueno, esta mañana a las 6 de la mañana, se hizo antes de las 6 de la mañana, se efectuó la portabilidad de Yoigo, me dio por encender el teléfono, había dormido bien y había descansado bien y vi que ya estaba en el iPhone, ponía sin servicio. Oh, amigos, qué lástima. Pero bueno, digo, ya me desvelé, ya estaba despierto, digo, bueno, cambio la tarjeta SIM, la metí la nueva, la de Yoigo. Antiguamente había que andar configurando que si era APNs, si no tenías mucha idea, llamabas al soporte técnico para que te dijeran cómo hacerlo, o te enviaban por SMS una especie de fichero de autoconfiguración. Ahora nada, ahora ya sale directamente. Hice test de velocidad, los hice anoche con la tarifa de Movistar y los hice esta mañana y para mi sorpresa veo que Yoigo me está dando más velocidad, de bastante de bajada como de subida, bastante más. Bueno, creo que lo he comentado, ya no sé si en el Periscope o dónde lo he comentado. A continuación me puse a grabar un Periscope de una hora mientras me preparaba unos espaguetis, algo de comida. Me sorprendió mucho encontrarme muchísima gente en esas horas. Fue muy interesante. Ahí el amigo Mist me dio un truco de cocina. Me dijo, oye, échale un diente de ajo a los espaguetis. Cierto, ganan bastante. Y una hora de charla y una hora de gente que se dedicó a ver cómo me dedicaba a cocinar y mientras esperaba que se cocieran los espaguetis, pues estaba tumbado en la cama charlando con mi querido público. Gente muy entregada. Gente que algunos en el otro lado del planeta pues estaban para acostarse y otros en mi lado del planeta que estaban ya levantándose para irse a trabajar. Por lo demás, así poco más puedo decir. Tampoco he probado la llamada de voz, pero sí, dándole muchas vueltas al tema de los 8 gigas, ¿no? Quizá esté excesivamente preocupado, son 8 gigas, son muchos datos, pero tened en cuenta que yo despilfarraba datos y esto es como el nuevo rico que de pronto pasó de vivir con una fortuna de miles de millones que no sabía ni dónde tenía el dinero, que entraba como Michael Jackson en las tiendas ahí a lo loco y ahora de pronto tengo que vivir con el salario mínimo. 8 gigas es más que el salario mínimo. Tampoco quiero pasarme. Pero 8 gigas es mucho menos de lo que antes consumía. A ver, yo antes estaba consumiendo del orden 12, 13 gigas, algunos más, con lo cual tampoco debería de notar gran cosa, la verdad. Aspectos que me han llamado la atención. A ver, estoy hablando de que llevo pocas horas con el equipo. Me ha encantado la construcción del equipo, materiales, pantalla, todo muy premium. Esperaba algo más copia del iPhone. Y de hecho el botón que tiene el sensor de huella y hace el botón de Home no es un botón que se pulse. De hecho no es un botón, simplemente es una hendidura. El reconocimiento de huella funciona de maravilla, pero de maravilla. Yo recuerdo amigos que decían, oye, no, pues yo con los Samsung era un follón. Atolo, en su programa del podcast El Camionero Geek, pues creo que era él, si mal no recuerdo, que no llegó ni siquiera a activarlo, que no era preciso 100%, Pero debo decir que el OnePlus 2 reconoce rápido y bien las huellas. Y la verdad es que yo ya acostumbrado del iPhone, pues estoy convencidísimo de la utilidad que tiene y a mí me resulta mucho mejor que poner un PIN, o sea que es genial. Cámara de fotos, que son las cosas que, ya sabéis, las cuatro obsesiones que yo tengo. Cámara frontal. Estuve haciendo un Periscope y tenía miedo de que saliera pues como con el X2, que saliera media pantalla verde. A ver, lo del X2, el Huawei MediaPad X2, graba bien vídeos con la cámara frontal y trasera, pero con Periscope es incompatible. Bueno, es incompatible con alguna gente, gente que me ve bien y gente que ve media pantalla con color verde. Bueno, pues en este caso debo decir que funciona de maravilla. Que la gente no solo me han compartido lo bien que se ve, sino la nitidez con la que se ve. Y eso es algo, perdona, que voy a silenciarlo, y eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención y que además me ha gustado mucho. He estado tirando fotos en entornos de oscuridad sin flash y también me ha encantado el tema del teclado, que para mí es súper importante, pues igual, súper preciso, rápido, potente, va fenomenal. Tengo el modelo de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Y tengo el modelo más alto. Más que por la RAM, que yo creo que un equipo ya con 2 GB de RAM es algo que va de maravilla, sino por el almacenamiento. A ver, 64 GB es demasiado. 32 GB está bastante bien y seguramente me sobra. Y de hecho yo en el iPhone 6 Plus tenía 25 GB usados. Es una cosa ridícula. Pero bueno, ahora sí voy a intentar pues darle más caña descargando música de Spotify, descargando más podcasts y cositas así, ¿no? También suelo tener a veces series que me gusta ir viendo. Bueno, en el apartado cámaras y demás, pues muy muy bien. Me ha gustado muchísimo. En el altavoz, al principio empecé a asustarme, pero ahora conforme lo sigo oyendo, me sigue convenciendo también la potencia, el sonido de los altavoces y la señal de la sensibilidad de las antenas, pues me parece que es bastante buena. Yo lo comparo con otros teléfonos que he tenido, pues igual que el iPhone 6 Plus, puede que en la cocina de mi casa, que es donde menos señal llega, bueno, ahí es donde tenga que probarlo bien, pero probándolo en el trabajo, saliendo a la calle, bueno, a la hora de comer, pues he visto que bien, que capta muy bien la señal de Wi-Fi y bueno, una preocupación que tengo es que el modelo que tengo no tiene la banda 20, que la banda 800. Por lo visto, yo tampoco está usando ahora mismo la banda 800. Sin embargo, la cobertura, tanto en el área de mi domicilio como en el área de mi trabajo, es excelente y os digo, me está ofreciendo una bajada y una subida mayor que lo que me daba Movistar. Por lo tanto, yo satisfecho. Otra cosa ya es cuando vaya a pueblos, a lugares, a lo mejor a pueblos de Madrid o a ciudades más pequeñas, pues habría que ver, habría que ver. Y lo que tengo que investigar también es si se puede flashear para que pille la banda 800, la banda 20, mejor dicho. Y bueno, alguien me ha comentado por Twitter, voy a seguir aquí grabando, multitarea Android, qué maravilla. Es que sí estoy también disfrutando mucho el asunto multitarea de Android, que me mola bastante. El equipo en la mano se siente súper bien y además es súper cómodo. Casi igual que el iPhone, quizá algo más pequeño. Pero bueno, lo que quería. Esto no es lo que quería ver. Alguien me ha preguntado que qué podcast escucho. Bueno, yo tengo aquí una serie de podcasts, tengo un montón, no todos los escucho, pero voy a leer la lista de los podcasts que oigo, ¿no? Pues ahí están los amigos de Puro Mac, que llevo ya bastante tiempo sin oírles. De hecho, es que intento no oírles, que pues son propagandistas de esa máquina de hacer dinero que es Apple. El Vórtice Radio me gusta muchísimo, aunque a veces si estoy que necesito distraerme, no los oigo porque lo que dicen es la pura realidad. Y a veces, muchas veces, oigo podcast simplemente para evadirme y para relajarme. Hay un noticiero que se llama Democracy Now, que está en español, que me gusta mucho, es un noticiero internacional, con noticias que no suelen aparecer en los medios. Democracy Now. Escucho la biblioteca de Trantor, de fantasía, el podcast de la Biblioteca de Alejandría, que es un poco de todo, muy divulgativo, muy tipo Rosa de los Vientos, Zafarrancho Podcast. Escucho Geekologista, el podcast de Char Blue, que tiene algunos episodios memorables. Por aquí tengo el Droidcast, que lo escuchaba poco, pero lo escuchaba, que ahora por lo visto graba otro que se llama Tu y Ego, lo he puesto ahí a descargar. Los amigos de Geek Pollas, que son unos tíos muy, muy originales. Un podcast que yo apoyé desde el principio porque me pareció genial que hablaran desde la experiencia de usuario. Hay gente que se dedica al tema de la tecnología desde el lado técnico, ¿no? Lo que es reparación y postventa. Y bueno, muchísimas anécdotas desternillantes. El podcast del señor Carl Egas, de Walking Geek, pues lo intento oír, pero hay mucho ruido. Eso de grabar ahí en el coche con todo, pues tremendo. Lo estoy diciendo en el mismo orden que me aparecen en mi Pocket Cast, en mi reproductor de podcast. El amigo El Camionero Geek, por supuesto. De hecho, de los podcasts que oigo cada vez que salen, son El Camionero Geek y Chiringuito Digital de señor Rupert Dax. Esos son los dos podcasts que suelo oír a menudo. Sobre todo por la experiencia de uso. Es decir, a mí el camionero Geek me aporta mucho, pues lo que decía Juan Di en su momento, ¿no? Probar teléfonos que yo a lo mejor no tengo interés en comprarlos y venderlos, pero él sí se toma la molestia. Evidentemente lo hace con mucho gusto, pero es un trabajo, eso es incuestionable, de probar teléfonos y darnos impresiones sobre ellos. Entonces, es un podcast que viene muy bien. Te va a dar ideas de qué equipos usar. Y si no quieres ideas, sino simplemente tú es que eres cacharrero y te gusta, pues mira, en un formato de 30 minutos o a veces menos, pues te cuenta sus impresiones que siempre son muy acertadas. Juan Di, que no graba casi nunca, pero ahí lo tengo. El podcast de César Vidal, que bueno, salió de la emisora Libertad Digital y se fue ahí. Está, ha montado una especie de emisora digital desde Estados Unidos, una especie de programa colaborativo. Escucho al señor Federico Jiménez Los Santos. Ahora podéis coger vuestras piedras para tirármelas. No siempre estoy de acuerdo con él, pero me parece un tipo culto y un tipo, aunque se pasa de ácido y de insultón, porque es demasiado venenoso. Pero es un tío agudo y es un tío que lee, con lo cual me llama mucho la atención. Señor Mac Francis, también, últimamente me he aficionado mucho a él, me ha encantado mucho su análisis de la Keynote, muchísimo, el amigo comercial Geek, que, bueno, me imagino que por cuestiones de la vida no ha grabado, pero volverá a grabar. Y un podcast de mis favoritos es el Neo7 Podcast, el amigo de Neo7. Este amigo tiene algunos podcasts que son realmente brillantes, ¿no? Como el podcast del BQ Aquarius S6, del Lenovo, de las compras que ha hecho, virtualización bajo GNU Linux, cuando habló de la tarifa. Luego está el podcast del amigo Nipegun, Hack for Geeks, que tiene un podcast muy interesante y generalmente, pues casi todos sus episodios son bastante curiosos, muy ácido, muy sarcástico, muy duro. No tiene un pelo en la lengua, ataca a todo el mundo, es una fábrica de enemigos, pero es un tío que conoce bastante lo que dice. Algunas opiniones son muy polémicas y muy cuestionables. Es un escéptico con que el hombre fuera a la luna, pero la verdad es que es muy ameno de oír. Luego tenemos el podcast de el señor. A ver, ¿cómo se llama? A ver, es señor Jaime Fernández. Podcast settings, no surprise. Sí, creo que se llama Jaime Fernández. Es, bueno, el. ¿Cómo se llama? El juego este japonés. Voy a tener que pausar esto pero en fin, que no me acuerdo. No me acuerdo. Este señor que graba en wintables.info. Bueno, un tipo cacharrero, cacharrero, cacharrero. tiene dos podcasts que para mí me encantan, que son uno del 26 de agosto que se llama ¿Qué Win Tablet me compro? Ahí lo tengo descargado. Y Surface 3 y Win Tablet of Futurizo, un especial que hacen ellos que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un podcast muy, muy bueno. Carne de Videoclub, que me lo recomendó Rupert, pues un podcast de películas de Videoclub de toda la vida. Amiguetes de Albacete, creo que son, se juntan para hablar de esas películas y son de esta gente erudita que conoce a fondo su tema y con los que te ríes un montón. La noticia, BBC World Service, que es el servicio de noticias de BBC, que es un programa diario que hacen de noticias internacionales, lo que no te cuentan en España, pues ahí lo vas a escuchar. Además, con un inglés, si tu nivel es cutre de inglés como el mío, pues lo vas a entender todo. El Emilcar Daily, interesante, siempre es el mismo tema, pero bueno, la verdad es que es un podcast muy cortito y está bien preparado, es decir, no simplemente se pone ahí a hablar, ahí por hablar, sino que sabe de lo que habla. A veces hablo podcast, que es un podcast muy, muy, muy personal, pero muy interesante. El amigo de Viruete, ¿cómo se llama? Se llama Campamento Krypton, exactamente, Campamento Krypton. De la BBC oigo otro podcast que se llama Click. Es un programa de tecnología que hace la BBC. No siempre me entusiasma, pero bueno, está bien, ¿no? Un programa así de variedades. De la BBC, ya lo último que escucho de la BBC es un programa que es divulgativo, se llama The English We Speak. Son programas como de 10 minutos que te enseñan rudimentos del inglés. Y está muy, muy bien. Hay otro que se llama Let's Talk, que también es de inglés. Uno de economía que se llama Freakonomics Radio, como de friki, Freakonomics Radio. Otros, ya estoy aquí en algunos de inglés, ¿no? Stuff They Don't Want You to Know, cosas que no quieren que sepas. El podcast Tú No Has Tenido Infancia. Hay un podcast de vídeo que es de la MSNBC, una cadena de televisión, que se llama Meet Press. Uno de los podcasts ya de contenido cristiano. La iglesia Marsh Hill es una iglesia muy contemporánea que hay en Estados Unidos y tienen ahí sus predicaciones. Aunque desde que se fue el pastor Mark Driscoll, pues el pastor que hay nuevo no me mola mucho. Y uno que me recomendó Rupert, que es un podcast que además ganó en su categoría, se llama The Sci-Fi Christian. Es un programa de ciencia ficción, pero está hecho por cristianos evangélicos. Una cosa curiosa. Bueno, el amigo Javier Case. No sé por qué todavía no me he desuscrito de uno de los tíos más perros que hay en el mundo, que es Cejudín. Qué canalla, malvado. O sea, graba un podcast que me encanta, pero el tío lleva ya meses sin grabar. La órbita de Endor. Ahí también, ciencia ficción, películas, frikismo en general, sobre todo películas. Me encanta, me gusta mucho. Las predicaciones del pastor John Piper, que es uno de los, para mí, junto con Tim Keller, uno de los pensadores y expositores de la Biblia más brillantes que hay, John Piper, que está mayorcito ya el hombre, de Tim Keller, hay uno que se llama Gospel in Life, que me gusta muchísimo. De hecho, todos los libros de Tim Keller los recomiendo, es otro pensador cristiano. Él tiene una iglesia en Nueva York, en Manhattan, y bueno, él habla a mucha gente, o sea, la gente que va a su iglesia no son el perfil Flanders de los Simpson, por entendernos, sino que su iglesia va mucho intelectual, desde guionistas que están trabajando en series de televisión, al letrista de Madonna, a, ¿sabes?, personajes del mundo de farándula y de... Y bueno, gente normal, gente de negocios, agentes de bolsa. Entonces, un tío con una capacidad de comunicar brillante, brillante. Y con una mente. Él ha escrito el mejor libro de apologética que he leído nunca. El telar del geek me mola mucho. El colectivo Burbuja. El podcast Metanoia, de alguien que todos conocéis. Memorias de un tambor, un podcast de historia de España. El buscador de Radio 5, Mi Opinión Geek, es un podcast que he descubierto ahora y que me gusta mucho. Bueno, podcast en inglés. Bueno, perdón, no, no, wintables.info. Es muy largo, pero está muy bien. Y luego hay un podcast que escucho que no sé. No sé por qué en la foto no ponen el nombre. Yo tampoco lo pongo. Es un podcast sobre Surface en inglés. Está muy bien. Ya lo he dicho, el telar del Geeks, What's Tech. Hay otro que se llama Gadget Lab Podcast. TED Talks, las charlas de tecnología, las de TED, pero de la versión de tecnología. Y bueno, otro programa que se llama, me lo recomendó el lector, A través de la Biblia, Charlando en Bata, Ni pegó un cabún, que es algo que acabo de descubrir, como no lo publicita, son mini pensamientos podcast. Luego hay uno de, ay, que no tiene el nombre aquí, es de teléfonos Android chinos. Y se me olvida el título del podcast, no sé si podría verlo. Pues no, no tengo aquí el nombre, lo siento. Es de teléfonos Android chinos. Camello Geek me gusta muchísimo. Ha sido para mí el podcast revelación. Aquí tengo descargado mi Redmi Note 2, primeras impresiones. Pues otro en la línea de Tolo, del Camionero Geek. Es decir, un probador intensivo de podcast. Y además, pues bueno, tiene análisis pues muy, muy interesantes. Y luego hay podcasts que no tengo aquí en Pocket Cast, sino que los escucho o bien desde Spreaker. Por supuesto, Camelogía Geek, imprescindible. Yo diría, bueno, no, diría no, digo que de los que oigo a diario son eso: Camionero Geek, Chiringuito Digital, Camelogía Geek. Esos son para mí los tres imprescindibles. Los demás, pues puedo saltarme episodios o algunos que me gusten más. Hombre, por ejemplo, Camello Geek, ahora no me pierdo, intento no perderme ninguno. Pues quizá no paso tanto por alto. Pero esos tres son para mí pues eso, los fundamentales. Me dejo alguno más por el camino, el Locking Chifán, que también lo he grabado, aunque creo que he grabado últimamente menos. Pero no sé por qué, que no conseguí añadir y tendría que. Ese sí. Tendría que añadir el feed a Pocket Cast. Hace tiempo que no lo pruebo y tenerlo todo en el mismo sitio. De conspiración escucho en iVoox. Hay algunos que escucho en iVoox, no estoy suscrito. Que es uno de Luis Carlos Campos, un conspiranoico en clave de humor, que aparece en un programa de radio en Barcelona, bueno, no sé si en Barcelona o en Terrassa o en Sabadell, que se llama La Nit del Ornitorrinc. Entonces, él tiene un programa de media hora con esta gente, delirante, muy loco, muy ácido, muy beligerante. Pero bueno, está bastante, bastante divertido. Y luego de iVoox escucho algunos más, La Rosa de los Vientos, y de conspiración, pues hay algunos más que no los tengo delante y no sabría deciros, pero esos ya los escucho menos. Y bueno, con esto ya tenéis más o menos un panorama de lo que oigo, pero ya os digo, realmente no oigo mucho podcast y los pocos que oigo, pues sí, soy muy fiel a unos pocos y a los otros, pues soy bastante fiel, pero depende del tema, pues a veces digo, ah, pues este episodio no me interesa tanto y paso de largo. Y nada, pues ahora la idea es tener a la venta el iPhone 6 Plus, que lo tengo, iPhone 6 Plus 64 GB, su facturita del Corte Inglés. Ahí a un precio magnífico de 600 euros. Ahí lo tenéis, a 600 euros. Preciazo. Ya hay gente preguntando por él, así que ánimo, chicos. Y el Note 4 con su fundita. Los dos vienen con cristal templado. Los dos vienen con fundas y su caja, su embalaje. Y el Note 4 que está al preciazo de 400 euros, amigos, nothing less, un cacho de precio. Ya todo el mundo está diciendo, macho, si tuviera pasta, yo el mío lo vendí por más precio. Todo el mundo me dice, todo el mío lo vendí por más precio. Y es que tengo prisa por venderlo. Ahora estoy usando el OnePlus 2, OnePlus 2, como único teléfono, y la verdad es que tengo ganas de disfrutarlo, tengo ganas de usarlo como equipo principal. Ya veo que Periscope funciona bien, que las cámaras y todo lo demás, pues esa es la idea. Amigos, eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Me podéis escribir a vidasenred@gmail.com. No acepto cambios, en el tema de las ventas. Os agradezco el interés, pero no acepto cambios. En Twitter soy Converso72. Estoy en Instagram también. Y en Google Plus, en varias cosillas. Usad Boxer, usad la cabeza, disfrutad de la vida, sed buenos, sed generosos, sed amables. Aliviad el sufrimiento de los demás, sed positivos. Y disfrutad de la tecnología y aprended todo lo que podáis. Un saludo y hasta pronto.